La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Hay que chequear algo más. Sí. ¿Qué más te piden que chequees? Mira, casi cebo un mate con el termo abierto. Hubiera sido un... Acabo de evitar una tragedia en potencia. Bien. Me alegra que podamos tomar matecito. En esta mañana primaveral, ponele, pero salí con algún abriguito, si salís, porque está un poquito fresco. Todavía está un poco fresco. Yo no puedo creer que acabamos de cruzar la frontera de octubre. La frontera de los últimos... ¡Feliz octubre! ¡Feliz octubre revolucionario! Ojalá, mirá, ojalá. Mañana puede ser que haya como un atisbo de revolución en las calles. Mira, otro ojalá te deseo, te lo tiro así. Sí, ya estamos en octubre. Yo no lo puedo creer. Octubre rojo, me encanta. Estamos a eso. Dos aperturas de programa de empezar a hablar de la cena navideña. No, para. Y tres meses esta etapa del año hace así y se desapareció. Yo les digo que si tienen que hacer planes, empiecen a hacerlo ya. Mira, no me puedo comer los anteojos. Sí, lo de los planes, adhiero, me cuesta un montón, pero es verdad que si una se pone, dice, bueno, tal día, dentro de varias semanas, tengo esto, lo lográs cumplir. Sí, para mí sobre todo si está escrito de puño y letra en una agenda. Dudas en el espacio. Para mí si lo tenés escrito de puño y letra en una agenda, si está clavado con al menos con la tecla digital... Puede ser más factible. En el último tiempo empecé a tener señales de que ya el año empieza, ya empieza a correr, iba a decir, que ya está bastante adelantado y corrido, porque empecé a olvidarme de cosas que no anoté, porque dije, ya está, ya tengo de memoria estos ritmos, me lo acordaré, y me anoticiado de lugares donde tenía que estar en el momento en el cual yo estaba en mi casa y recibí un mensaje que decía, ¿por qué no estás acá? Y eso pasa cuando no te anotas las cosas. En mi caso, por lo pronto. Sí. A mí, acá, seguramente, si está nuestra compañera Vani, que le mandamos un abrazo muy, muy grande, que ya tengo un regalito para ella, pero hay que ver cuándo llego a dárselo. Oh. Va a adherir a esto. Yo, ¿sabes qué hago a veces? Papel, listita. Listita de, bueno, hoy, en el día de hoy, voy a hacer esto, esto, esto. Y después empiezo a tachar o no, o sea... Siempre pongo más cosas que lo que puedo realizar en un día, ¿no? Pero... Todas hacemos lo pero mismo. Pero a veces sirve, por ahí no sé si diaria, pero semanal, o decir, bueno, este mes, esto, esto y esto. Eso ayuda. Ayuda, ¿no? Mira, te voy a combinar algo que para mí estuvo en la listita. Hay mucha gente y se combina con Vanina, porque yo no sé si vos viste la situación de la sala de atrás, en la producción, donde se está dando una suerte de... colección de gente que viene a dejar frascos para Bani. Yo creo que mucha gente tenía anotado en un cuaderno darle frascos a Bani junto y vino. Pero Bani no está viniendo, entonces yo recién está acabo de... un acopio de... Pero yo acabo de sentir una situación, y solo lo digo porque ella me mandó al campo cristiano cuando empezó a estar como monja de clausura y dijo que era por mi culpa, así que ahora la voy a mandar al campo no de lo cristiano, sino de la santidad, porque para mí ya está entrando una suerte de difunta correa a la cual la gente va y le deja frasquitos de mermelada esperando que un día vuelva a entregar las mermeladas en con su bicicleta. Con esas exquisiteces, ¿no? Que vuelven los frascos llenos. ¿Por qué? O sea, todos esos frascos que están ahí, yo creo Fueron gozados. Yo creo que les interesa. Y aparte ahora, que por ahí no sé qué frutas vendrán ahora en frutilla, esta primavera. Frutilla. Yo estoy, mirá, dejando el último resto que me queda de mermelada de frutilla para olerla casi, porque ya no queda sustancia del placer que me dio esa mermelada, pero me causó gracia porque es como una especie de santuario de frascos vacíos esperando que Vanina llegue, así que Vanina, si nos estás escuchando, estoy a una semana de hacer la estampita directamente. Y además de los frascos vacíos, podemos poner, no sé, unas velitas. No, va a decir, chica. Unas latitas de cerveza. Tráiganmelos a mi clausura, tráiganmelos hasta acá. Yo creo que un poco la parte de ser santa le podría gustar. A modo de chiste, ya volverá, básicamente. Y ya le llevaremos los frascos. Yo pensé igual en llevárselos. Ahora se lo comunico si nos está escuchando a la distancia. Pero nunca vengo con una mochila donde pueda tener los frascos. Claro. Y me da cosita en la bici ir peleando con frascos de vidrio colgados. Sí. Pero me gustó. ¿No te gusta la idea de un santuarito ahí atrás? Puede ser. A vos lo católico no te está tirando todavía. ¿No te he conmovido con la idea de catolizar y paganizar las cosas? Me cuesta. Yo sigo como empecé el año, en algo hay que creer. Necesitamos algo en qué creer, aunque sea absurdo, aunque sea delirante, pero que nos patee el espíritu un poquito más adelante. Creamos en estos territorios posibles. Entre la Virgen y Milei, un cuerpo lesbiano. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Hoy es martes 1 de octubre. Estamos cruzando la frontera de octubre aquí en Charco de Arena, en FM La Tribu. La temperatura actual ha subido más de, me parece, cuando nosotras salimos pedaleando, porque está en 18 grados 7 con una humedad. Y agárrense los cinturones porque les va a gustar escuchar este número. 43%. No está húmedo afuera. Ajá. Corre una linda brisa. La máxima para el día de hoy es de 22 grados. Así que va a estar bien bonito. Y como siempre les dice, la de la presión baja, la presión está baja. Así que salgan con un caramelo, un sobrecito de sal. Cuando salgan, porque aquí hasta las 11 de la mañana les estaremos acompañando por varios territorios. Uno de ellos será el de la literatura infantil. Los talleres para que las niñas puedan comenzar sus procesos de escritura. Y por otro, uno que nos interesa y que abarcamos siempre, que tiene que ver con lo que está ocurriendo entre Israel y el genocidio en Palestina. Y esta vez estaremos entrevistando a Camila Barón, autora de Derecho de Nacimiento, libro que se acaba de publicar por Rarávis. Romea se llama. Solamente tuya, que sea solamente mía. Yo no hablo de propiedad, hablo de vivir al día. Yo no hablo de contrato, solo estar solo un rato. Y quizás ya sea tarde para cambiar el relato. Pero quiero guardar esto como guardo tu retrato. En mí consigue todo lo que se imagina. Como cuando me robó esos besos en tizo de molina. No la vi venir y estaban todas las esquinas. Y ahora que alguien me diga cómo me saco las espinas. Llamo pa' decirte que llegué. Ya no tengo más recuerdos de tu piel. Aunque no pienso arriesgarme otra vez. Te quiero ver, te quiero ver. Quiero decirte que está todo bien. Seguro sos otra, pero yo también. No sé qué año es, pero lo vi. Al cien, solo sé, te quiero ver, yeah. ¿Qué vas a hacer? ¿De verdad vas a esconderte otra vez? ¿De verdad vas a quedarte con él? Sabrá nada. ¿Qué vas a hacer? Ni vos sabes cómo vas a resolver lo que te pasa hasta cuando no me ves. ¿Qué vas a hacer cuando me vuelvas a ver? En mí consigue todo lo que se imagina. Como cuando me robé esos besos en tizo de molina. No la vi venir y estaban todas las esquinas. Y ahora que alguien me diga cómo me saco las espinas. Saber se llama Charco de Arena, un territorio posible. Universidades nacionales, paritaria insuficiente y ratificación de marcha federal. El pasado 26 de septiembre, en el inicio de un nuevo paro por 72 horas del sector, el Gobierno Nacional convocó casi de urgencia a una paritaria salarial docente y no docente de las universidades nacionales, en la que ofreció un incremento del 5.8% para el mes de octubre, sumado al 1% dispuesto para toda la Administración Pública Nacional. La propuesta fue rechazada por insuficiente por las representaciones sindicales que ratificaron la marcha federal para mañana miércoles 2 de octubre. Durante la convocatoria, las autoridades nacionales tampoco dieron respuestas a la demanda de restitución de la garantía salarial y reiteraron que el presidente Javier Milei avanzará con el veto a la ley de financiamiento universitario. La paritaria pasó a cuarto intermedio para el próximo lunes 7 de octubre a partir de las 17 horas. Los gremios afirman que la pérdida del salario sigue siendo del orden del 50% y consideraron que la reunión fue un intento de desactivar la marcha federal universitaria convocada por el Frente Sindical, por la FUA y por el Consejo de Rectores y Rectoras para este 2 de octubre. Frente a esto, ratificamos la convocatoria y convocamos a todo el pueblo argentino a sumarse en defensa de la universidad pública, fue lo que expresaron desde la CONADU Histórica. Habilitan investigación por inminente instalación de un bar en terreno lindero a sitio de memoria. La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Delitos Económicos del Departamento Judicial de Mar del Plata decidió dar impulso a la denuncia penal que organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y vecinos de Mar del Plata presentaron a mediados de agosto contra 15 concejales que aprobaron una ordenanza de cesión de tierras linderas al sitio de memoria. El Faro, a una empresa privada que instalará un bar y destilería de gin sin haber realizado estudio de impacto ambiental y que banaliza la relevancia histórica de un predio donde se cometieron crímenes de lesa humanidad. César Cibo, abogado de la causa por la vigencia de la memoria y los derechos humanos, afirmó que lo resuelto por la Fiscalía es un gran paso en la búsqueda de preservar el sitio El Faro de la Memoria, que perteneció a la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina y que fue uno de los centros clandestinos de detención y tortura durante la última dictadura. Esta decisión le da impulso a la investigación penal porque entiende que la denuncia de los organismos de derechos humanos es verosímil, de lo contrario podría haber desestimado la denuncia, manifestó. El expediente tiene información detallada acerca de la relevancia de los sitios de memoria, de su preservación, cuidado, de su historia, y creemos que es un buen momento para profundizar en los aspectos centrales de estos sitios. Por eso insistimos, es valioso lo que decidió el fiscal en cuanto a impulsar la investigación sobre el abuso de autoridad, administración fraudulenta y defraudación a la administración pública en los que habría incurrido los 15 concejales, agregó. a la charla sobre el falso SAP, el síndrome de alienación parental, en la Facultad de Derecho. Organizaciones enviaron una carta pública al doctor Leandro Vargara en repudio al Congreso sobre Violencia Familiar y Alienación Parental, programado para los días 14 y 15 de noviembre en la Facultad de Derecho de la UBA. Sostienen que este evento promueve la existencia de falso síndrome de alienación parental, concepto desacreditado por la comunidad científica y utilizado para desacreditar denuncias de abusos sexuales contra menores. La teoría de la alienación parental, acuñada por el médico pedófilo Richard Gardner en 1985, sugiere que las madres lavan el cerebro de sus hijos, de sus hijas, para hacerles creer que fueron abusados con el fin de perjudicar a sus exparejas. Esta idea ha sido rechazada por organizaciones como la Asociación Americana de Psicología, la Asociación Americana de Psiquiatría y la Federación de Psicólogos de la Argentina, debido a la falta de evidencia científica que la respalde. Además, la Corte Constitucional de Colombia ha considerado que el uso de este constructo construye una forma de violencia contra la mujer y reproduce estereotipos de género. Es inaceptable que la Facultad de Derecho de la UBA permita la promoción de ideas que dañan a las víctimas de abuso y obstaculizan la lucha contra la pedofilia. Exigieron cancelar el Congreso debido a su contenido dañino y la promoción de ideas falsas y perjudiciales. Proteger a las víctimas, promover la verdad, fomentar la investigación y difusión de información precisa sobre la violencia familiar y su impacto en las infancias. Condenan a la comunidad mapuche de Lafken en Huilcumapu por usurpar su territorio ancestral. La gremial de abogados y abogadas de la Argentina había anticipado que la sentencia estaba redactada y escrita y que responde a una mirada supremacista que no contempla el derecho indígena. El juez Hugo Greca resolvió ayer por la tarde condenar a los 7 imputados, 6 mujeres y un hombre, por el delito de usurpación del territorio en Villa Mascardi, donde la machi Betiana Colván levantó su rehue, sitio espiritual, y donde los albatros de Prefectura Naval Argentina asesinaron por la espalda a Rafael Nahuel. Durante su alegato, Eduardo Suárez, abogado de la gremial, había planteado al juez que tenía la oportunidad de aportar al proceso histórico y propender a una solución dialogada y pacífica, a la oportunidad de que enemigos irreconciliables se encuentren a negociar. Todo el equipo de profesionales de la gremial de abogados y abogadas alegó y solicitó la absolución de las 6 mujeres y un hombre, argumentando la historia de despojo y opresión del pueblo mapuche, así como los tratados internacionales y leyes nacionales que amparan sus derechos. Absolutamente todo el proceso judicial estuvo signado por una mirada racista y supremacista por parte de la estructura del Poder Judicial. Por eso decíamos que la sentencia ya estaba redactada y firmada, planteó Suárez. Hoy 23 de la mañana, 18 grados 7 en la capital federal, hoy con una máxima de hasta 22 grados, pero una humedad del 43%, por suerte. Para seguir conectado con las noticias de esta realidad, de este mundo cruel, pueden entrar en fmlatribu.com/noticias. Pero si toman un monopatín y van directo al universo de las fantasías, sabrán que el lanzamiento de bombas semillas ya comenzó a generar su efecto expansivo. Las calles de los valles mágicos se llenaron de flores coloridas. ¡Charco de arena! Me tomo un taxi y llego tarde, con toda la mierda y el equipaje. Ya no doy más, ¿de qué te quejas? Si yo podría también zafo de acá. Encuentro el mar en Tucumán. Tengo ganas de nadar, fundirme en el fuego de esta ciudad. Rogar cebolla con mi vieja, llorarme la vida sin poder parar, por culpa del viento que desordena y arrastra. solo quiero naufragar. Necesito agua, mucha, mucha agua, que me ahogue el alma para no pensar. Necesito agua, mucha, mucha agua, que bendice el alma para nunca estar acá. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Seis minutos pasan de las 9 de la mañana de este primero de octubre. Estamos inaugurando el mes de la revolución, o rojo nomás. O las dos cosas. Microrevoluciones bueno, también vale, bueno, así bueno, no tenemos bueno. La expectativa tan alta. Está complejo el asunto. Bueno, yo lo que les quiero decir en este momento, que están ahí en sus casas, que quien quiera tener el libro Pensar Cromañón, que es un libro que tiene varios artículos, que es muy, muy, muy interesante, puede entrar en las redes de Charco de Arena a robar y decir con quién o a quién pondrías a debatir o con quién debatirías o con quién conversarías sobre la masacre de Cromañón. En este momento estás conversando o escuchándonos a nosotras que estamos aquí en la radio y te contamos que en diciembre se cumplen 20 años de la masacre y vence la ley actual de reparación para sobrevivientes y familiares. Siempre se prorrogó, pero ahora está como difícil esta cuestión. Entonces, están armando un nuevo proyecto para que esta ley sea siga para sin tener que, exactamente, que está renovándola año tras año. Y esto, 20 años se cumplen de aquella masacre en el 2004, donde murieron tantas personas por una desidia estatal y que dio lugar a tantas cosas sobre las cuales les invitamos a compartir este debate. ¿Con quién se pondrían a hablar? ¿Qué cambió a partir de ese 2004? ¿Qué cambió en cada quien dentro suyo? ¿Y qué cambió alrededor nuestro en los espacios en los cuales salíamos, nos movíamos y salimos y nos movemos actualmente? Así que este libro es vital para este momento y ya nos acercamos a diciembre y a esos 20 años. Por esta situación, desde el Universo Cromañón le llaman a todas las organizaciones de sobrevivientes y familiares. Nosotras aquí el libro lo sorteamos con el Movimiento Cromañón, pero hay muchas, muchas más agrupaciones de familias. Recordemos, fue una masacre. Se unieron, entonces están unidas para promover un proyecto de ley de reparación integral y definitiva, que sea vitalicia y que contemple la apertura del padrón. Esto es muy importante porque no todas las personas sobrevivientes están en ese padrón. Entonces, por eso esta lucha, por eso este año se insiste tanto en hablar de este tema de la masacre de Cromañón, y por eso estamos sorteando un libro, Pensar Cromañón, que lo recomiendo. Y no te ganas solo un libro, te ganas dos si participas. Porque te lo ganas vos y la persona que, bueno, vos te ganás dos libros, pero lo podés compartir con la persona que etiquetes, que es la consigna que está flotando ahora mismo en nuestras redes sociales, que es entrar a nuestro Instagram, Charco de Arena, o a nuestro Facebook también, Charco de Arena, y etiquetar a aquella persona con la cual compartirías este libro. Pero si no tenés red social, si no sos amiga de Facebook, de Instagram, pero si tenés amigas y amigues con quienes compartir el libro, puedes mandarnos un mensaje

Claro, y el nombre del taller es muy lindo porque se llama ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Sí. Eso, indagar un poco a ver cómo la van viendo, les pibis. El qué no se sabe, se va a saber el grupo, ¿no? Ahí va. Pero bueno, eso. Cómo la van viendo, cuáles son sus preocupaciones, sus intereses, sus deseos, sus flasheos, no sé. Uh-huh. Y entonces, a partir de ahí, además lo que es el estímulo del pensamiento conjunto. Eso es fundamental. Uh-huh. Poder expresarse, decir lo que uno siente, lo que uno ve. Entonces, así como estimular la singularidad y a la vez alguna vocecita colectiva que va surgiendo a lo largo de la formación de cualquier grupo. Y Ana Paula, buen día. ¿Es un taller que ya has hecho, que ya has ensayado con otras infancias o es una primera vez? Con infancias particularmente sería la primera vez, porque yo trabajo mucho con adolescentes. De hecho, en este momento estoy en la escuela donde trabajo, uh-huh. Y talleres de escritura y siempre los ensayo con adolescentes, que es como la población con la que yo laburo. Pero bueno, en mi casa hay una infancia muy, muy activa, que es la de mi hija y sus amigas también. Y bueno, es un universo que me apasiona. Sí, nombrabas ahí a las adolescencias, en mi caso también trabajo con adolescencias, y ¿sabés qué? Esto de lo colectivo, o sea, la lectura colectiva es como algo muy hermoso, o sea, sí con adolescencias que ya lean, ¿no? Pero sí. Es algo que logra mucho más que decirle a un pibe, una piba, che, lee tal cosa. Claro. Cuando te juntás en ronda y leemos entre todas las personas que están, les queda como que es otra aproximación, ¿no? A la escritura y a la lectura. Sí, tal cual. Uh-huh. Y lo que yo veo también en el trabajo con adolescentes es... bueno, sobre todo con el celular, o sea, es como el celular uh-huh. nos chupa, no solo veo en adolescente, lo veo desde que me sí. levanto y lo primero que agarro es el teléfono, pero digo, en la escuela, uh-huh. donde sí se puede usar el celular, porque no pasa eso todavía en la primaria, uh-huh. pero en la secundaria sí, es como que el celular se chupa toda la energía, sí. Y la atención de los pibis y cuesta, o sea, ya conectar de nuevo con los tiempos de una lectura de un claro. libro o de la escritura, y no por el fanatismo del libro en sí, ¿no? No por decir que el libro sea algo superior, pero claro. Sí que nos da, sobre todo en estos tiempos tan caóticos, un respiro, un espacio para descansar también y para que las ideas surjan como de otro en otra sintonía. Y me imagino también para inculcar el placer de esa temporalidad de la lectura, de la escritura, del espacio creativo, que tiene que ver con otra dinámica que no es la de los, me imagino, la de los juegos, sobre todo los juegos que tienen que ver con la compu, o esos juegos que se juegan colectivamente pero a la distancia cada quien con su aparatito. Y empezar a proponer esas otras temporalidades y esos otros registros. Sí, tal cual. Tal uh-huh. cual. El taller que propones es cada 15 días, ¿y cuándo comenzaría? Comenzaría el 26 de octubre. Ajá. Y hay tiempo para inscribirse ahora, ¿no? Sí, ya se pueden comenzar a inscribir para ir armando grupito. Eso, es los sábados de 11 a 13 horas. Bien. Y Ana Paula, también incorporamos juegos, movimiento, no es una escritura que va a ser sentadites solamente, sino que eso siempre está. Yo también estoy armando talleres de escritura para adultos en La Minga. Uh-huh. Y siempre me gusta incorporar como todas las sensaciones y todo el cuerpo, y más lo lúdico, en lo que es la escritura. Uh-huh. Y te hago una pregunta pensando en aquellas familias que dicen, uy, mis infancias no leen tanto, no las logro meter en ese universo, no me está saliendo. ¿Están igualmente invitadas a participar? Porque digo, tal vez alguien lo lee y dice, no, bueno, esto ya es para infancias que están comprometidas con la lectura, con los procesos creativos, o quizás para arrancar y poder empezar a contagiar ese placer. No, no, para nada. O sea, es para arrancar, contagiar, tanto para las que infancias que gusten ya de leer y escribir, como para las que, incluso, esta es una etapa de 8 o 12 años que todavía es como nuevo el escribir. Claro. Es algo nuevo, uh-huh. Y creo que también es un buen momento para aprovechar, porque podemos también esto ver las técnicas, si está costando algo, si está interesado, o sea, como la idea es despertar esa curiosidad. Es para todas las infancias. Uh-huh. Me quedo pensando también en esto, ¿no? En la educación pública que estamos luchando, que mañana va a haber una marcha federal en todo el país, y también que es una de las cuestiones que marcan esto, que los pibes no leen, que los pibes como que la escuela está deteriorada, pero sabemos que con buenas propuestas, con buen acercamiento a los pibes, las pibas responden, ¿no? Exactamente. La idea es, sí, bueno, esa también es mi búsqueda en la escuela, la búsqueda de muchos, uh-huh, en la, sí, escuela. Uh-huh. Yo creo que el tema del espacio, del placer, sí, de la escucha, uh-huh, o sea, del tiempo, todo eso es como clave para acercarse a cualquier técnica que uno quiera incorporar. Entonces, sí. Uh-huh. A mí me importa mucho cuando veo en el nivel secundario, es cierto que hay como un desinterés, por lo menos en mi experiencia, por las propuestas, uh-huh, las propuestas de las materias, del cole, qué sé yo, pero obviamente que si la propuesta está, algo hay que cambiar, digamos, ahí para que... De hecho, el otro día me divertía mucho jugando en una jornada por el Día de la Primavera, uh-huh, jugando a Tutti Frutti, pero con unas, sí, consignas medio novedosas que pusimos, uh-huh, con los pibes, así como no las clásicas. No las frutas, países. A través del juego surgen un montón de cosas que por ahí están negadas en el cansancio cotidiano. Y eso, claro, tiene totalmente que ver con la vida que después llevamos de grandes también. Uh-huh. Entonces... Uh-huh. No pensar que alguien lee más o lee menos o está más o menos comprometido con la lectura, sino tal vez qué acceso o de qué manera le llegaron esas lecturas, y quizás lo que le faltan son más formas de acceder, no solamente que le pasen un libro o que le digan lee este libro para tal materia o tal clase, sino la dinámica y la forma en la cual se puede inscribir ese libro, entendiendo que ahora hay que luchar quizás con esa fuente de atención tan grande que es una pantallita. Sí, tal cual. Así que, bueno, vamos a repetir y vamos a repetir durante todo el mes. Empieza a fin de octubre este taller quincenal de 11 a 1 del mediodía, los sábados aquí en Lambaré 873. La verdad que celebramos mucho este nuevo taller y te agradecemos mucho esta conversación con la tribu. Bueno, gracias. Yo sé que ahí también los sábados hay un taller para niñas de radio. Sí, sí, sí, hacen un programa los domingos, ¿no? Los domingos al mediodía toman los micrófonos de la tribu Las Infancias, y también es una experiencia hermosa. He hablado con muchas personas que han traído a sus infancias aquí y dicen, ay, como que se maravillan con también otra herramienta que es esto de la comunicación, de poder expresarnos, ¿no? Sí, sí. Ahí mi deseo es que en algún momento se puedan articular esas claro dos, que sí, claro espacios. Que sí, porque imagínate esas composiciones, esas palabras después llevadas a lo auditivo van a ser una explosión. Hermoso. Gracias Ana Paula por esta comunicación. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Pasaba Ana Paula proponiendo, ¿cómo la ves? Un taller para las infancias de 8 a 12 años aquí en FM La Tribu cada 15 días a partir del final de octubre. Pueden ya escribir a capacitacion@latribu.com y anotar a su infancia. Para esto estamos nosotros, padre, madre, tutor o encargado, acompañarte en este camino y dejarte tal vez un legado. No es tan complejo, mijito, yo ya sé que esto es un plomazo. Acá dice que hay una torta y que alguien se comió un pedazo. ¿Entendés? No me sale la tarea porque yo no entiendo nada. No me sale la tarea porque yo no entiendo nada. No me sale la tarea porque yo no entiendo nada. No me sale la tarea porque yo no entiendo. Pensemos los dos más tranquilos. No me llores, chiquita, es en vano. Si yo tengo una torta enterita y la corto en dos con la mano. Pensá, por favor, un poquito y larga un rato los dibujitos. ¿Cuánta torta me queda en el plato si Juancito se comió un cachito? ¿Cuánta más o menos? Me estoy poniendo un poco nervioso, me dan ganas de irme a las manos. Respondeme, mi amor, sé buenita, o te hago repetir de grado. Yo ya sé que la señal lo hace de otra forma, pero ves que es el mismo resultado. Me quiero hacer un harakiri con un lápiz negro afilado. Parece que esto no termina nunca. Estamos condenados a hacer tarea de matemática y sujeto y predicado. Y lo peor, muchachos, es que esto nosotros ya lo aprobamos. Pero los años pasan y dicen que esta tortura un día se termina. Y un día creció y en casa apareció con su ambo y me sonrió. Parece que lo entendió. ¿Es un territorio posible? FMLatribu.com. Todo un coro de relevos contando su presente, su presente, su presente. 88.7 MHz. MHz. Megahertz, megahertz, 35. La tribu viva.

10 en punto en este primero de octubre. Y como les comentábamos al comienzo en este programa de Charco de Arena, íbamos a estar entrevistando en vivo a Camila Barón, que acaba de presentar Derecho de Nacimiento, un libro muy particular para este momento histórico, una gran crónica para leer así, para tener a mano. ¿Cómo estás, Cami? Buen día. Bien, buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, gracias por haberte venido y gracias, Angie, por haber traído las harinas correspondientes para este momento. Para las 10 a.m. Lo presenté como una crónica, son crónicas, pero nacen de un cuaderno tuyo de viaje. Que no sé si cuando... Perdón, primero, antes que nada, ¿querés contar un poco qué es Derecho de Nacimiento? No tanto el libro, sino el programa. Derecho de Nacimiento se traduce, o sea, es la traducción de Birthright Israel Argentina, que es un programa que se ofrece para personas de la colectividad judía, de todo el mundo en realidad, no es un programa que está solo en Argentina, que ofrecen un viaje para conocer Israel a jóvenes, en general es de 18 a 27 años, ¿no? Ahora lo extendieron, 18-32, y es eso, es un programa que tiene como el objetivo de generar cierto apego, arraigo, interés por parte de la colectividad que vive por fuera, o sea, lo que se conoce como la diáspora, con el Estado de Israel. Yo hice ese viaje en el 2017 junto con otros 40 jóvenes, sí, la mayoría de la ciudad de Buenos Aires, porque también es donde está más como concentrada la colectividad judía en Argentina, y la verdad es que quedé muy impactada por lo que fue ese viaje, y por varias cosas, o sea, no solo por, digamos, cómo estaba expuesto el mecanismo de propaganda, digamos, de un estado de guerra, de un estado que está ejerciendo en ese momento una limpieza étnica, hoy por hoy un genocidio, sino también por el efecto que tenía en esa juventud que iba un poco, buena parte viaja como incrédula, no incrédula, pero ya con una posición tomada en contra incluso, y como, bueno, muy tentador aceptar una invitación. Un regalo de ese tipo, ¿no? Le dicen como un regalo, ¿no? Claro. Como, bueno, muchos viajan y después aprovechan y abren el pasaje. Además es como, bueno, un lugar muy... Y no deja de ser un territorio muy interesante de conocer y de visitar. Pero bueno, la verdad es que el programa en algún punto funciona. El objetivo no es ya como se pensaba en algún momento generar... que la gente haga lo que se llama aliá en la palabra hebrea, que es emigrar y, digamos, instalarse en Israel. No ese es el objetivo, sino el objetivo es generar como embajadores de algún punto que puedan contar como, lo que se vio. Sí, defender un poco, digamos, lo que sucede ahí. Y si no, simplemente tener una opinión un poco menos mala que la que tenían antes de viajar, ¿no? Como que ese es el objetivo. Y a mí lo que me sorprendía es que, claro, yo viajé con militantes, con gente que era activista de organizaciones sociales, de la izquierda, de movimientos populares, artistas. Y en muchos casos, o sea, en algunos casos... En los menos, ¿no? Pero en la mayoría de los casos funcionaba alguna especie de justificación al tercer, cuarto día. Bueno, quizás el muro no está tan mal, quizás, digamos, bueno, el ataque que recibe la población israelí es muy fuerte y requiere. Entonces, bueno, todo ese dispositivo a mí me disparó un millón de preguntas que hicieron que, bueno, que necesitara ir transformando lo que fue ese diario de viaje en algo compartible. En primer lugar, yo pensaba en compartir con mis propios compañeros, ¿no? Como la necesidad era poner en diálogo todo lo que a mí me había sucedido y también lo que había podido incorporar, porque me empecé a obsesionar con el tema, claro, ¿no? A formar, a leer, a leer todo lo que aparecía, a mirar todas las películas que podía, digamos, como que fue un proceso también de nutrirme, digamos, de lo que yo necesitaba para esa conversación, que después deriva en el libro, ¿no? Y bueno, va tomando forma, fue creciendo, al punto que, bueno, terminó por ser no solo un texto, un libro, una conversación para tener con ese contingente con el que yo viajé, sino tratar de ampliarlo al resto de las personas que han hecho ese viaje y a quienes no también y quienes están interesados también en conocer, porque es una forma de entrar por otro lado y a entender también a la sociedad israelí actual, ¿no? Porque es algo muy complejo de entender cómo todavía la mayoría de la población que vive ahí, por supuesto que hay casos donde se va rompiendo con ese con la política mayoritaria, digamos, y con Netanyahu y con lo que está sucediendo, pero son minoritarios, ¿no? Todavía hay una gran mayoría que no denuncia los crímenes de guerra, que no denuncia la ocupación, que digamos, ¿no? Como que entonces esa también es como, bueno, ¿cómo es una sociedad que está tan involucrada con un dispositivo como el ejército, ¿no? ¿Cómo es una juventud que entra a los 18 años, si sos varón, salís a los 21 del ejército, o sea, pasás 3 años de tu juventud en ese régimen, las mujeres 2 años obligatorios, entonces, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se genera esa fidelidad a ese dispositivo? Esa es una de las preguntas también centrales para mí de derecho de nacimiento, que tiene que ver con esa extrañeza, ¿no? Como porque parte del viaje se comparte el día a día con soldados, ¿no? Entonces uno tiene la posibilidad de como conversar en profundidad, o al menos a mí me pasó eso, y bueno, hay algunas conversaciones que fueron bien profundas en algún sentido, digamos, de esto, ¿no? De cómo a los 18 años, ¿qué le pasa a una piba de 18 años que es obligada a meterse en la casa de alguien en Cisjordania y revisar a una persona en el medio de la madrugada, qué miedo siente, qué le pasa por el cuerpo? Entonces, bueno, esas son las cosas que a mí me interesaba también compartir. Y el libro tiene ese efecto de que sentís, yo se lo dije a Angie apenas lo terminé de leer, que sentís que te está hablando una amiga y contando ese relato de lo que vio y marcando como distintos hitos sobre los cuales abrir la discusión. Para mí es interesante que casi todo el libro, la parte del cuerpo del libro, para mí es eso, es una crónica que va dejando puntos sobre los cuales se pueden abrir discusiones, lo cual me parece muy potente en este contexto. Y recién en el epílogo aparece como una sentencia o una marca más de posición, pero sobre el comienzo vos recién decías que te habías puesto a investigar, y hay algo que vos repetís varias veces que a mí me llamó mucho la atención, que es hablar de lo que oculta ese número de los 6 millones. Me parece re interesante porque es algo que yo no había escuchado o había visto resaltado antes, y es muy interesante, que es pensar que el Holocausto no solo asesinó a millones de judíos, sino que asesinó a otras poblaciones también marginadas, como son las poblaciones negras, como son las poblaciones racializadas, y la población LGTB. Total, sí, eso es como también un punto, vamos a spoilear un poco ahí, igual, ¿no? Pero hay una crónica que sucede en el Museo del Holocausto, que es el Yad Vashem, donde, claro, o sea, es un museo dedicado a las víctimas judías del Holocausto, ¿no? Y sí, ahí, o sea, la sensación corporal, decir, claro, acá, o sea, hay una operatoria por dejar de lado también que ese régimen nazi, el fascismo en Alemania, también asesinó esto, ¿no? A comunistas, a personas LGBT, gitanos, negros, como mencionabas recién. Y que, bueno, ahí hay una voz que también está muy desde el principio, que para mí es la de Hannah Arendt, cuando ella escribe sobre el juicio Eichmann, el criminal nazi que fue secuestrado en Argentina. Aparte esas conexiones, ¿no? Sí, como Argentina tiene una relación con este conflicto que parece que, viste, cuando nos dicen, no, esto es algo que está muy lejos. Sí, efectivamente, en kilómetros de distancia está muy lejos, pero la realidad es que por historia, por esto o aquello, geopolíticamente quedó conectado. Sí, y no nos puede dejar de conmover, o sea, hay algo de la historia de la humanidad, ¿no? De pensar en términos de la humanidad y que no nos puede ser indiferente. Así como, bueno, eso, el Holocausto ha sido algo que la humanidad se ha propuesto condenar, bueno, digamos, cualquier otro genocidio que suceda debe ser tratado con la misma vehemencia y condenado, ¿no? Entonces, cuando Hannah Arendt cubre ese juicio a Eichmann, ella dice, bueno, esto tendría que haber sido, o sea, haber sido juzgado por un tribunal internacional por crímenes contra la humanidad, y en cambio, como durante ese juicio, lo que, digamos, que lo que pone de manifiesto ese tribunal, que se lo enjuicia en el Estado de Israel, es querer condenar digamos, los crímenes contra el pueblo judío. Claro. Entonces, ahí esa reflexión, bueno, para mí es muy, muy actual también, muy importante no perderla de vista, y poder volver a pensar en términos, bueno, de qué es lo que nos hace humanos, qué es lo que deshumaniza, ¿no? Y también eso, parte de la operatoria que muestro en esto, en conversaciones con los soldados, es, bueno, ¿cómo se puede querer eliminar al otro? ¿Dónde, digamos, dónde nace, en qué momento una persona puede sentir ese deseo de exterminio? Celebro este derecho de nacimiento porque justamente eso, haber hecho ese viaje con esos objetivos que tiene, porque lo tiene también Israel con esto de invitar artistas, hacer eventos deportivos, todo para lavarle la cara a ese estado genocida. Entonces, que ese viaje te haya despertado este derecho de nacimiento, lo celebro, y celebro también esto, ¿no? Como que podamos hablar de el genocidio, de la guerra, del pueblo palestino, porque tampoco es que abunda información, o sea, sí la podemos ir a buscar, pero no se refleja lo que debería reflejarse, más que, bueno, la guerra por TV que tenemos, ¿no? Sí, total, además hay ahora como esta cosa de, bueno, es capaz que la primera vez en la historia que tenemos un genocidio filmado 24 horas, ya las imágenes son tremendas, y uno se despierta y por ahí consumís esta imagen dentro de otra bombardeo de imágenes, o sea, tenés una propaganda de unas galletitas y al lado una foto, y es como un... Después un meme y después... Un meme y un delirio, y eso va generando, creo yo, una capa... Una naturalización. ¿No? Bueno, esto es lo que existe. Un acostumbramiento, y es como, bueno, compartamos esto, le doy like a aquello, bueno, y entonces un poco también la idea de apostar por un libro tiene que ver con llevar la conversación a otro lado, salir un poco de los 140 caracteres o de la imagen trillada, o sea, de la imagen recompartida, y habilitar una conversación pausada, que tenga otro tiempo, que tenga otra reflexión. Así que sí, esa es un poco la invitación, y bueno, no dejar de conectar esto, ¿no? Como qué tiene, dónde está ubicado Argentina, cómo pasa, qué pasa con las crisis económicas también es un tema, ¿no? Sí. El 2001 está ahí en el presente en el libro porque es un momento donde un montón de personas de Argentina viajan emigrada, o sea, por la crisis económica, a buscar posibilidades de hacer una vida en un país próspero económicamente como es Israel, para el cual después tienen que entregar a sus hijos, a sus hijas, al ejército, o las propias personas que viajan teniendo 18 años tienen que también hacer esa, entre comillas, devolución de favores, alimentando, bueno, así la guerra. Entonces es una pregunta también, bueno, ¿cómo se alimenta la guerra? ¿Cómo se crean los ejércitos? ¿Cómo se sostienen los soldados? Y bueno, reflexionar también sobre el uso de la tecnología en ese contexto, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando hoy por hoy con la industria bélica? Hace 8 años que a nivel mundial aumenta los presupuestos militares, bélicos, y eso también, bueno, nos tiene que generar cierta pregunta y alarga hacia dónde está yendo este capitalismo distópico. Aparte, acá siempre repetimos que toda esta tecnología de seguridad, de cámaras, de armas que reprimen al pueblo aquí, se compran, se importan de justamente del Estado de Israel. Sí, sí, es un gran exportador y también, bueno, creador, ¿no? Porque hay como una industria es donde empiezan ciertos usos tecnológicos. Bueno, como siempre, o sea, la guerra ha sido el motor en el capitalismo. El motor económico y de avances tecnológicos, ¿no? Como puesto, y eso como humanidad tiene que ser una pregunta que no nos puede dejar de molestar. ¿Cómo puede ser que la inteligencia humana, que el desarrollo de la creatividad, que los recursos estén puestos en eso, sí, ¿no? En armas, en aniquilar. En aniquilar, ¿no? Y hay dos ejes, uno lo nombraste, que tiene que ver con ese proceso de deshumanización que atraviesan los y las soldados en Israel, y de alguna manera toda la sociedad, porque para vivir en Israel son pocos los grupos que viven en Israel sin hacer el servicio militar obligatorio, y de la mano, o quizás en paralelo, ahí tangencialmente a veces se cruza, el supremacismo que se va instaurando como política social también y religiosa en muchos casos. Sí, total, me parece que ahí hay que volver de bueno, cómo se genera esa sensación de supremacía que tiene que ver con esta posibilidad de aniquilar, de que el otro es inferior y que puede ser aniquilado, ¿no? Ahí, sí. Esa se repite mucho lo de, bueno, los palestinos reducirlos a animales, entonces un animal yo le puedo disparar, y eso es, o sea, eso lo dicen así textualmente. Y bueno, también preguntarnos qué formas de supremacismo existen, ¿no? O sea, cuando acá en Argentina también empieza a haber como ciertas poblaciones que se las considera descartables, bueno, porque quien no accede a un trabajo, quien no tiene ahorros suficientes para vivir o lo que sea, por ejemplo, una jubilada, un jubilado que ya no tiene ingresos laborales, bueno, este gobierno está diciendo que esa persona o vuelve a hacer algo, o sale a vender su tacita, su ropa, o su no sé qué, para llegar a fin de mes, o bueno, nada, la fuerza de la selva, la ley de la selva, del que sobrevivirá el más, camino. Claro, que sobrevive al más apto. También toda esa analogía del león me parece que es tremenda, ¿no? Como cómo nos devuelve a una idea muy, o sea, exactamente, la ley de la selva, que es la supervivencia del más fuerte. Sí. ¿Qué significa la supervivencia del más fuerte? La supervivencia del más fuerte es una idea totalmente supremacista, donde no podemos pensar en ninguna forma de interdependencia, sino que, bueno, el más fuerte ganará, el más fuerte se comerá al más débil, y así vamos. Y así se construye también, recién nombrábamos los distintos procesos en los cuales esto pasa desapercibidamente, porque ahora lo estamos nombrando y parece que tiene ahí un resaltador amarillo y es fácil notarlo y decir, bueno, ¿qué está pasando cuando un soldado va y asesina brutalmente a una persona? Pero en el tamaño grande, haciendo un zoom out, es complejo cómo eso se empieza, recién lo decíamos, en las redes sociales. Vos ves un meme, una invitación a la marcha mañana por la educación, una imagen de alguien siendo asesinado brutalmente en Palestina y después siguen los memes. ¿Cómo se va eso limpiando de alguna manera? Y a mí hay un fenómeno que me llamó mucho la atención porque la primera vez que lo escuché en relación al ejército israelí, y era el pinkwashing, el proceso de limpiamiento de cara a través de políticas de inclusión LGTB. Y vos ahí aparece como dato de color en una de las crónicas, que estás creo que caminando por un mercado y ves una kipá con los colores de la bandera del orgullo. Quería saber si pudiste ver algo más de eso, porque yo no sé si se creó ahí o fue un foco muy fuerte hace unos años atrás. Sí, sí, hay mucho escrito sobre esto, porque sí, efectivamente, hace un estado que tomó esa bandera para mostrar su apertura, y lo hacen también en contraposición con lo que llaman el mundo árabe, ¿no? Claro. Ellos dicen, bueno, nosotros somos la única democracia de Medio Oriente, se siguen diciendo. Israel sigue diciéndose a sí mismo que es la única democracia de Medio Oriente, ¿no? Entonces, la marca de occidentalismo también. Es la mancha occidental en ese lugar. Entonces, bueno, la idea de la apertura hacia la comunidad LGBT también viene con esa, nada, con todo ese relato, ¿no? Después, en otra de las crónicas, yo hablo de una pareja que hizo subrogación de vientres con una mujer de la India y Estados Unidos, y ahí también mostrar como, bueno, es una población muy enriquecida, ¿no? Que accede como a cosas que son para, claro, eso, para, digamos, de mucho dinero. De mucho, mucho dinero. Bueno, mientras tanto, del otro lado, nada, esto, ya no hay ni siquiera derecho a nacer, sí, ¿no? Ni siquiera, o sea. Sí, se anula el futuro directamente. Y yo nombraba que para mí eran puntos de apertura cada capítulo y el libro en general, porque da esa sensación de, no sé cómo habrá sido el paso entre tus cuadernos de viaje al formato libro y en qué momento histórico, porque desde el 2017 hasta ahora se recrudeció, no me gusta decirlo conflicto porque siento que está en la misma línea editorial de la crisis causó dos nuevas muertes, pero sí se recrudeció la belicosidad de Israel con Palestina. ¿Cómo fue el pasaje eso de tus apuntes, de tus diarios de viaje? En un momento también usas una imagen muy bella, que es que vos guardabas el libro bajo la almohada y tenías una soldado que guardaba el arma bajo la almohada. Y es tu arma, ese cuaderno. ¿Cómo fue pasarlo a libro ya, algo más compartible? Sí, bueno, fue un proceso, digamos, eso, bastante trabajo y lento, y algo que digo al final del periodo es, bueno, con cada incursión militar este diario se reescribía, claro, ¿no? Porque sí, primero fue, como les contaba, como esa intención de decir, bueno, necesito compartirlo al menos con este grupo, entonces hubo un primer proceso de diario a computadora, digamos, y después, bueno, fueron tomando la forma de crónicas, una crónica por día, y después, a medida que, como eso, yo iba también incorporando lecturas y temas e intereses, y etcétera, después, como que en cada crónica me preocupé por traer alguna de las problemáticas que a mí me interesaba mostrar, desde cómo está compuesta la sociedad israelí, cómo, digamos, qué grupos la conforman, bueno, esta cuestión del pinkwashing en otra, la idea de cómo se vive en Tel Aviv, la fiesta, la burbuja de Tel Aviv en otra, bueno, la relación, bueno, de la memoria y las memorias de los soldados en otra, y así, ¿no? Entonces, en ese proceso se iba engordando, si se quiere, bueno, la diversidad de temas a tratar y bueno, las referencias también. Hay un poco una cosa medio, un gesto medio amable de poner ahí también a disposición algunas lecturas sencillas para entrarle al tema. El libro tiene... Bueno, además tiene un prólogo de Silvana Rabinovich, que es otra, una persona que recomiendo mucho que sigan y que lean. Ella es investigadora en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y es muy interesante lo que escribe, tiene como muchos trabajos hechos sobre bueno, la cuestión colonial, pero también uno de sus últimos libros se llama La Biblia y el dron, ¿no? Como los usos y abusos de los recursos bíblicos para la guerra. Pero bueno, también al final hay un índice onomástico, que son, es una recuperación de autores, pero donde yo además hago como un comentario sobre sus vidas, que tiene que ver con, que es un gesto para también para mostrar cómo son temas que, si te interesan, o sea, la gente que escribe, la gente que ha pensado sobre esto, tiene una fibra sensible puesta también en estos temas, sí, ¿no? Así como Hannah Arendt había sido invitada a conocer en ese momento todo el territorio que se conocía como Palestina, por una organización sionista en su momento, y vuelve también como muy espantada. Afectada, porque, sí, porque en los kibbutz, en los kibbutzim no admitía gente no judía, digamos, como ese es un comentario que parece muy muy sagaz de ella en ese momento. Y así todos, ¿no? Bueno, el poeta Mahmoud Darwish, Edward Said, Ilan Pape, Rodolfo Walsh, ¿no? Toda gente que de alguna manera escribió y tuvo algún acercamiento con esta cuestión, que me parecía importante también acercarlo ahí y dejarlo a mano. Están escuchando a Camila Barón, que acaba de publicar Derecho de Nacimiento. ¿Dónde se consigue Derecho de Nacimiento? Se consigue en todas las librerías, me dicen. Bien, bien. Pero bueno, en la libre lo tienen, traten de ir a librerías independientes, traten de evitar la cadena, simplemente porque es un momento muy duro donde además necesitamos que las libreras, los libreros sobrevivan esta crisis, así que si tienen interés, si tienen ganas, yo al menos como autora pido que vayan a librerías amigas. Ahí va. Y Camila, ¿hiciste presentaciones? ¿Vas a hacer presentaciones del libro? Sí, una presentación el domingo pasado que fue muy muy emotiva. Todavía estoy ahí como tratando de regular, de entender qué es lo que sucedió. Sí, sí, sí, fue muy muy conmovedora. Estuvieron Ezequiel Adamovsky, Marta Dillon, Miriam Lewin presentando. Después cantó Julieta Lazo, que me acompañó con los temas. Lindo. Muy, muy hermosa ella. Y el sábado vamos a estar en una conversación con Ariel Feldman, que es también quien aportó las fotos para este libro. Es un fotógrafo, también filósofo, y viene escribiendo, él nació en Israel y tiene también mucho escrito y pensado sobre el tema. Vamos a estar conversando con Ari el sábado 5 en la Feria del Libro de Flores, que es ahí en Morón y Artigas, en Flores. En la calle va a ser una movida muy muy linda, la feria, así que si quieren están todos invitados. Nosotros vamos a estar conversando a las 7 de la tarde, pero va a haber actividades desde más temprano, ahí va a estar Cabezón Cámara, María Moreno, o sea, hay una cantidad de nombres increíbles. Y esa mesa con Ariel va a estar moderándola Maru Valdúcar. Sí, exacto. Nuestra compañera acá tribala. También, también. Y eso, recomendamos esta feria que se hace todos los años y es un espacio muy, muy, muy buenísimo para... para ir y compartir, ¿no? Sí, sí, hay beso, un montón de charlas, seguramente van a tener la oportunidad de llevarse algún librito que no esté tan caro, y eso, charlas gratis, al aire libre. Y es un libro recomendable si estuvieron escuchando toda esta entrevista, porque es muy amigable para la lectura, porque una siente que la acompaña. Estuvimos nombrando muchos autores, muchas reflexiones desde la teoría, pero tiene esa cosa de crónica, de estar ahí día tras día, y es interesante porque también hace más ameno y amable a la lectura y la incorporación de estos debates, de estas charlas. Y estoy mirando a Angie, que estoy tratando que cruce la puerta. Pero porque tengo una pregunta que me parece que está buena. Este libro lo editó Rara Avis, me lo la traspaso. Entonces, venga. ¿Cómo funciona? Es un libro que lo están publicando y moviendo ahora en las redes sociales, en las cuales es tan complejo porque es otro espacio donde se aplica muchísima censura. Imagino que tampoco en los circuitos de prensa masivos es un tema que pueda pasar, digo, con tanta facilidad por distintos periodistas. Como decimos, es un genocidio que está siendo televisado, pero que al mismo tiempo no está siendo tan hablado y tan debatido y tan investigado en los medios de comunicación. Sí, y sobre todo en Argentina. También hay que decir que sí. Hay otros países de América Latina donde está pasando algo diferente, donde sí se está pudiendo hablar, donde incluso las posiciones de los gobiernos están siendo bastante contundentes de un rechazo a lo que está ocurriendo. Bueno, y acá la situación es distinta, entonces también la pertinencia del libro un poco es esa. Y sí, o sea, hay un baneo, ¿no? Como nosotros empezamos a notar que hay cierto baneo de las publicaciones cuando se nombra el tema. Por eso también se usa en el resto del mundo, empezó a aparecer el símbolo ese de la sandía, claro. No sé si lo vieron. Sí. El símbolo de la sandía era como una forma de evitar en las redes la censura que había cuando se ponía la palabra Palestina o cuando todo se usaba la sandía porque tiene los colores de la bandera, para evitar eso. Pero bueno, sí, es difícil, así que se agradece mucho la oportunidad de hablar, de compartir un poco, de hacer circular la palabra, porque sí, porque no es fácil. De todas maneras, yo creo que, bueno, a fuerza del desastre que estamos viendo, ya es distinto, ¿no? Yo quiero... Cuando recién empezamos las conversaciones con Rara Avis para que este libro salga, el libro ya estaba escrito hace tiempo, yo había terminado de escribir el año pasado, principio de año. Ahí, o sea, ese libro estaba terminado desde febrero, marzo del 2023 en realidad. Llega la editorial bastante más tarde, sucede lo del 7 de octubre, con lo cual... Incluso en el último tiempo fue como muy precipitado. Por eso el epílogo lo tuve que escribir después. Eso te quería preguntar, el epílogo. El epílogo lo tuve que escribir después porque, claro, era bueno poner en contexto. O sea, yo tenía la idea de publicarlo y todo, incluso antes de que se desencadenara la última gran ofensiva. Entonces me pareció que ameritaba. A riesgo también de que quede viejo, ¿no? Porque uno era como, bueno, febrero 2024, ¿y esto cómo sigue? Claro. Pero... mi certeza de que solo podía, o sea, de que la cosa solo empeoraba, viene desde aquel entonces. Entonces, bueno, en eso lamentablemente no me equivoqué, como había algo de... No, hay una frase que tenés en el epílogo que dice: cualquier forma de supremacismo es una desgracia en potencia, y esa potencia puede agrandarse hasta tamaños que hoy en día, hoy con las noticias de hoy, de los ataques entre Hezbollah e Israel, Israel atacando, sigue agrandándose y tomando dimensiones que son imposibles de predecir también. Sí, total. Y bueno, también traer esa frase acá, ¿no? A nuestro territorio, porque yo digo que Milei, por ejemplo, ejerce un supremacismo mercantil. Sí. ¿No? ¿Qué quiere decir eso? Lo que decíamos antes, o sea, Milei, el que no se valida en el mercado, el que no vende algo, un órgano, un niño, su propia fuerza de trabajo, lo que sea, en el mercado y vuelve y con eso sobrevive solito, parece que tiene que ser descartado o no hay nada que hacer. Bueno, es una idea supremacista, ¿no? Sí. Pensar que eso, que ahí esa es la forma de validarse y así nos tenemos que validar, y el resto que sufra. Por eso la resistencia, que este pueblo también resistimos, va en todos los pueblos, se resiste, me parece muy oportuna la presentación de Derecho de Nacimiento este sábado, ahí en la Casona de Flores, en esta feria en la calle, porque estamos a días de que se cumpla un año de la profundización del genocidio, y nos hacen llegar que va a haber una vigilia por Palestina y sus pueblos agredidos el domingo 6 de octubre a partir de las 21 horas en Plaza de Mayo. Así que seguramente el lunes, el 7, también va a haber movilización, pero esta ya me decían que bueno, que se está difundiendo esto, una vigilia por Palestina y los pueblos agredidos a un año de la profundización del genocidio. Antes estará entonces el sábado la presentación en la Feria del Libro. De Flores, por supuesto. Gracias, Camille, por habernos acompañado. Gracias a Rara Avis por habernos hecho llegar este libro, por haberlo impreso, por haber apostado en la impresión de un libro en un contexto que es complejo y que es una apuesta política clara. Siempre editar un libro es una apuesta política, pero esta tiene esa carga de ser en un contexto de mucha conflictividad y donde pareciera que no hay lugar al debate, pero este libro viene como a marcar un... Hay puntos sobre los cuales podemos hablar siempre y cuando estemos en la frontera en la cual no estemos del lado supremacista. Eso. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y, bueno, ojalá circule. Eso. Sí, su cara y Nueva Orleans.

programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Uno de los asesinos de Natalia Melman violó el beneficio de salidas transitorias. Ricardo Anselmini, el policía condenado por el abuso sexual y asesinato de la adolescente Natalia Melman, fue filmado paseando por la plaza del barrio Jorge Newbery en Mar del Plata, en lo que significa una violación al beneficio de salidas transitorias otorgado por el Poder Judicial, que solo le permite trasladarse desde la cárcel de Batán a su domicilio. Tras la difusión del video, la familia de Natalia mantiene un pedido de revocación de la medida autorizada. En septiembre de este año, la Cámara de Apelaciones en lo penal número 1 de Mar del Plata, con la firma de los jueces Esteban Viñas y Gastón de Marco, establecieron que Anselmini solo pueda salir de la cárcel los días domingos cada 15 días de 8:20 para acudir exclusivamente a la vivienda fijada en la dirección Rivadavia al 8400 a fin de afianzar los vínculos con su familia. Este beneficio le prohíbe estar en lugares de esparcimiento nocturno y citas, consumir bebidas alcohólicas y estupefacientes y abstenerse de portar armas de cualquier índole y tener cualquier contacto con la familia de la adolescente asesinada. La autorización fue otorgada luego de que la defensa del acusado la solicitó al cumplir más de 20 años tras las rejas. Nos vamos a Córdoba, donde fue liberado el brigadista voluntario. La brigada Sacha de San Marcos Sierras elaboró un comunicado para informar a la población lo sucedido. Lalo, vecino autoconvocado, está trabajando en este territorio desde hace más de 6 días, planificando y aportando todos sus equipos, poniendo a disposición su casa, su vehículo, para la red de brigadas, apoyando la causa de luchar contra el fuego con total entrega. Y continúa. Nos parece una terrible injusticia y un ninguneo al trabajo de muchos y de muchas vecinas de San Marcos Sierras que están haciendo un gran esfuerzo para ayudarnos, para entre todos defender el pueblo y apagar en la gran reserva. ¿Nos castigan por unirnos y trabajar para el bien común? Hasta el momento se desconoce cuál es el motivo por el cual fue detenido, no hay ninguna comunicación oficial, fue lo que sostuvo Pablo Olmos, abogado de Lalo. Por otra parte, Daniel Emerich, doctor en ciencias biológicas y miembro del Foro Ambiental de Tras la Sierra, declaró: todo el sistema judicial de Córdoba debería ser mea culpa por la complicidad que está mostrando con todo lo que está pasando. Queda en evidencia el no accionar de oficio para lo que está ocurriendo. Nos quedan 2 meses de sequías y ya comienzan las temperaturas elevadas. Y aseguró que cuando el intendente de San Marcos Sierras, Luciano Branic, comunicó la liberación del vecino Lalo, su relato fue totalmente vergonzoso, porque acá las personas están poniendo sus cuerpos, sus vidas, sus bienes. Los ecosistemas no están siendo defendidos por los bomberos y tampoco por otras instituciones del Estado. Todo lo contrario, se muestran como incendiarias por lo que hemos visto hasta el momento. Protestas simultáneas ante nuevos despidos anunciados por el gobierno. Frente a las primeras notificaciones de nuevos despidos que llegaron este fin de semana, la Asociación de Trabajadores del Estado realizó protestas y asambleas simultáneas bajo distintas modalidades ayer lunes 30 de septiembre desde las 10 de la mañana en todos los organismos para frenar la tercera ola de despidos que intenta el gobierno de Javier Milei. Entre las dependencias afectadas se encuentran la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, la CENAF, dependiente del Ministerio de Capital Humano, y con 600 despidos en 9 meses, y la Secretaría de Derechos Humanos con más de 80 notificaciones de despido esta semana, y las oficinas de fiscalización de la Subsecretaría de Trabajo y Desarrollo Social, entre otras dependencias. Ya son casi 65.000 los vínculos laborales que fueron renovados tan solo por 3 meses, denuncia ATE. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, señala: en el estado paralelo que está armando Milei para beneficio de unos pocos empresarios, ingresa personal todos los días, mientras que en el estado verdadero, el que está al servicio de todos, tiene cada vez menos trabajadores. Confirmaron el juicio que Ginóbili le inició a la comunidad mapuche. La justicia de Neuquén confirmó la fecha en la cual comenzará el juicio a los integrantes de la comunidad mapuche que están siendo acusados de usurpar los territorios que irregularmente Emmanuel Ginóbili compró hace 20 años en Villa Langostura, a orillas del lago Correntoso. Las audiencias comenzarán el próximo 16 de diciembre y se extenderán hasta el 23 de ese mismo mes. Durante ese periodo se juzgará a los integrantes de la comunidad mapuche Paichil Andriao, que mantienen un litigio con el ex basquetbolista hace muchos años. Durante el juicio se dirimirán tres denuncias que tienen como acusados a los integrantes de esta comunidad y que la justicia neuquina decidió unificar en tres causas que involucran las tierras que supuestamente fueron ocupadas por los integrantes del Paichil Andriao. 46 minutos pasan de las 10 de la mañana de este primero de octubre. Hay 20 grados 3 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 43% de humedad, una máxima de 22 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Pero hay noticias también desde la fantasía, porque las infancias lideran la marcha hacia el tesoro escondido. Argumentan que si el mundo adulto se entera dónde está, les estafarían. Salieron ayer por la tarde cantando y se espera que con el hallazgo puedan cumplir todos sus deseos. Charco de arena, chaparrón tus ojos. Volver a creer, dos ventanas altas, sol entrándote, tibio amanecer, lento renacer de las piedras, lento amanecer, tibio renacer de las pieles. Sentir la electricidad, va a ser suficiente esta vez. Esta vez, esta vez. Profundo, voy a recorrer, chica de otro mundo, quiero ir con vos hasta donde nos lleve este tren. No es que esté tan mal, solo miedo da querer. No es que esté tan mal, solo miedo da querer sentir la electricidad, va a ser suficiente. suficiente esta vez. Un programa con Katherine. Vamos a escuchar una canción mientras comemos estos sanguchitos. Minutos pasan de las 10 de la mañana de este primero de octubre. Estamos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y tenemos cuestiones para que agarren un papel y un lápiz y digan, bueno, esta es la agenda de esta semana. Vuelvo a repetir que mañana quienes apoyen, quienes crean, quienes vean necesario la necesidad de defender la educación pública de nuestro país, puedan convocarse y marchar mañana. Hay varias convocatorias desde temprano en las universidades del conurbano. A partir de las 2 de la tarde se convoca al Congreso. Va a ser un momento muy, muy importante. Sabemos que, si bien está aprobada la ley de presupuesto, es posible que se vete. Entonces hay que, con mucha contundencia, salir a la calle por defensa de la educación pública, de las universidades públicas, de todo el país. Hay que recordar que esta marcha y paro es federal, o sea, como que todas las universidades de todo el país mañana estarán de paro y movilización. Así que, bueno, vamos a seguir insistiendo con... ¿Se acuerdan la de abril? La gente llevó hasta libros que tenían sus bibliotecas, o sea, como que fue una marcha muy, muy multitudinaria que deseamos se repita. Yo creo que seguramente se repetirá en el día de mañana. Después también quería comentarles, recién estuvimos hablando con Camila Barón, escritora de este libro Derecho de Nacimiento, donde habla, ¿no?, del genocidio que se está cometiendo contra los pueblos palestinos. Ella se mete en todo este Estado de Israel, y Yavi, de Jóvenes con Palestina, nos decía que el domingo que viene, 6 de octubre, en la Plaza de Mayo a las 21 horas, va a haber una vigilia, un año de la profundización del genocidio, y también va a haber una gran concentración en Plaza de Mayo el 7 de octubre a las 17 horas. 76 años del genocidio, solo desde octubre van 365 días de exterminio, 8.784 horas de limpieza étnica. Aquí convoca el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Esto entonces es para el domingo a la noche, una vigilia en Plaza de Mayo y una concentración también en la Plaza de Mayo el próximo 7 de octubre, que fue la fecha donde se recrudeció esta masacre que nos la pasan por TV. Y para quien está escuchando, también tiene la posibilidad de participar del sorteo de un libro que se llama Pensar Cromañón, que incluye varios artículos. Estamos en el año donde se cumplen 20 años de la masacre de Cromañón. Se están haciendo todos programas especiales una vez por mes, cada 30 en la retaguardia. Se realizan programas especiales sobre estos 20 años de Cromañón, apuntando a distintas temáticas, ¿no?, que tienen que ver con la juventud, con el acceso a los lugares, con las bandas musicales, con las responsabilidades, ¿no?, de municipios, estados, en cuanto a las condiciones para para realizar recitales. Así que bueno, solo tienen que arrobar a alguien con quien debatirían o a quien les regalarían el libro. Ahí en Charco de Arena es nuestro Instagram o nuestro Facebook. Pueden participar, participen. Es muy, muy interesante este libro, para que circule también, ¿no? Para que circulen esas reflexiones, esas preguntas que cada vez nos achican más, ¿no? Entre estos medios grandes que no hablan de las cosas que hay que hablar. Así que, bueno, participen, hay tiempo hasta el viernes tipo 11 menos cuarto, vamos a sortear estos dos libros, Pensar Cro-Magnon. Esta musiquita dice que nos tenemos que empezar a despedir, a de a poquito agarrar nuestras cosas y empezar la caminata hacia la montaña. Quédense con Hernán Petris, que les va a acompañar con mucha, mucha música hasta la una del mediodía y después toda la programación de FM La Tribu. Y bueno, está lindo el día también, ¿no? También se puede escuchar la radio al aire libre, ¿no? Porque estoy diciendo que se queden a escuchar todo el día la radio, digo, con este sol. Pero hay auriculares, podés ir en la bicicleta escuchando radio, bajita, ¿no? Para escuchar también a los autos y todas las cuestiones que suceden en esta gran ciudad. Nos vamos a encontrar nuevamente mañana a las 9 de la mañana y les deseo un lindo martes. Thank you. Constelaciones artísticas.